Bienvenidos a Leer a Japón, el programa de narrativa breve japonesa para todos los oyentes del mundo. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Marta Salgado y Cristian Soto. En esta ocasión les estamos ofreciendo el relato Todo Terreno, All Round, escrito por Totoki Naoko. Hoy podrán disfrutar de la segunda y última parte. Vamos a recordar la primera parte de la obra que les ofrecimos la semana pasada. La historia se desarrolla en una tienda de conveniencia o konbini, ubicada en Tokio. Estos negocios dependen en gran medida de trabajadores a tiempo parcial, incluyendo a muchos estudiantes extranjeros. El japonés Yo y el vietnamita Gwen son estudiantes y trabajan a tiempo parcial en la tienda. Yo ya lleva 5 años trabajando allí, pero nunca se ha sentido motivado. Ahora está en su último año de universidad y en búsqueda de un empleo formal, aunque sin éxito. Ni siquiera está seguro de cuál es su vocación. Mientras tanto, se respira cierta tensión debido a las recientes noticias sobre una serpiente pitón, mascota de alguien del barrio que se ha escapado. La policía ha iniciado un operativo para encontrarla. A continuación, les ofrecemos la segunda parte de Todo Terreno. Era un día soleado y tranquilo. En una escuela cercana, seguramente estaban celebrando su festival deportivo, a juzgar por el aumento de ventas de bebidas frías y helados. Pasado el ajetreo del mediodía, Ryo juntó la basura y se dirigió al área de residuos detrás de la tienda. Luego de depositar la basura, comenzó a recoger las cajas de cartón que estaban dispersas. En ese momento notó algo moviéndose en el suelo. ¡Ah! El susto le hizo caer sentado. Una serpiente se deslizaba por el suelo. Era la serpiente pitón que se había escapado. Era más gruesa que el brazo de Ryo y 10 veces más grande de lo que había imaginado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡La policía! Buscó en sus bolsillos, pero no tenía su teléfono celular. Volvió corriendo a la tienda y llamó a la policía. Los agentes llegaron inmediatamente. Ryo los guió a la zona de residuos, pero la serpiente ya no estaba a la vista. Buscaron cuidadosamente detrás de los cubos de plástico y bajo los cartones esparcidos. Sin embargo, no encontraron ni rastro del reptil. Gwen comenzó su turno al atardecer. Al escuchar lo que había sucedido, no pudo contener la emoción. Yo atraparé esa serpiente. Tranquilo, los policías ya la buscaron y no estaba. Ahora lo que necesitamos es reponer la sección de aperitivos calientes. Sí, de acuerdo. Gwen se veía decepcionado. Parecía que tenía verdaderas ganas de capturarla. Aunque su mirada se dirigía a la vitrina junto a la caja registradora, se notaba que su mente seguía ocupada con el tema de la serpiente. Creo que faltan 2 piezas de pollo frito y 2 bollos de carne. Ah, sí, lo siento. Después de asegurarse de que Gwen se ponía a trabajar, Ryo echó un vistazo por el interior del convini. Había 2 o 3 grupos de clientes. Todo había vuelto a la tranquilidad habitual. O eso parecía. ¡Ah! Se oyó el grito de un cliente desde el baño. ¿No será la...? Ryo y Gwen se miraron y corrieron al baño. ¡Ah! ¡Una serpiente! El cliente estaba temblando de miedo. Cuando los jóvenes llegaron, encontraron a la pitón enrollada en sí misma sobre el piso del baño. El reptil levantó la cabeza de manera desafiante. ¡Oh! Ryo retrocedió un paso. Miró hacia Gwen y lo vio petrificado, murmurando algo en vietnamita. Con lo decidido que estaba a atrapar a la serpiente. Otros clientes también se habían acercado, manteniendo una distancia prudencial, y chillaban aterrados. ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! En medio del pánico, Ryo se percató de un detalle. La ventana del baño está un poco abierta. La serpiente podría escapar otra vez. La ventana estaba al otro lado, pero si lograba esquivar a la pitón, sí, podía hacerlo. Ryo saltó rápidamente al interior del baño. Se sintió intimidado por un momento ante el amenazante reptil, pero pudo cerrar la ventana y la aseguró con llave. Luego salió rápidamente y cerró la puerta del cuarto con fuerza. ¿Había conseguido encerrar a la serpiente? ¡Ryo! ¡Lo hiciste! Eso da igual. ¡Rápido! ¡Llama a la policía! ¡Sí, sí! ¡Enseguida! De pronto, Ryo se encontraba sudando a mares. Su corazón seguía latiendo con fuerza y sujetaba firmemente el pomo de la puerta del baño, sin atreverse a soltarlo. La noticia de que una serpiente pitón había sido capturada en el baño de una tienda de conveniencia causó un gran revuelo. ¡Era una serpiente increíblemente grande! ¡Ah! Estaba muerto de miedo. El siempre elocuente Gwen apareció en los noticieros como testigo directo. Aunque también habían entrevistado a Ryo, su forma de hablar tímida y susurrada era menos televisiva que la de Gwen, quien se expresaba con vivos gestos y ademanes. En los informativos de la mañana y el mediodía, solo mostraron al estudiante vietnamita. Al día siguiente, Gwen llegó al trabajo todavía emocionado por lo ocurrido. ¡Wow! ¡Nos hemos hecho famosos, eh! Me alegro de que haya salido tanto en televisión. Ryo no tenía ningún interés en salir en la televisión, pero su comentario sonó sarcástico. Lo siento, no lo quise decir así. Tienes razón, solo me sacaron a mí en los noticieros. Pero no olvidaré que tú fuiste el verdadero héroe ese día. ¿Ah? ¿Héroe? Gwen tomó las manos de Ryo. ¡Claro! Tu acción fue increíble. Fuiste realmente un héroe. Exageras, no fue para tanto. Ryo se empezó a ruborizar y quiso restarle importancia al asunto. Sin embargo, Gwen continuó hablando con la misma intensidad. Ryo, eres una persona excepcional. Los japoneses son muy modestos, pero yo sé que eres excepcional. Y no lo digo solo por lo de la serpiente. Siempre dedicas tiempo para enseñarme a hacer las tareas. Buscas maneras de facilitarnos el trabajo a los empleados extranjeros y nos ofreces consejos. Me siento afortunado cuando me toca trabajar contigo. Las sinceras palabras de Gwen le llegaron al alma. Eres capaz de hacer cualquier cosa. Todo el mundo lo dice. Eres un todoterreno. Igual que un konbini japonés. Probablemente nunca había recibido tantos elogios en su vida. Gracias. Respondió de manera seca y se fue a la trastienda. Pero en su interior se sentía tan emocionado que casi se le salían las lágrimas. Unos días más tarde, Ryo se encontraba en la entrevista final para un puesto en una empresa. Estaba sentado en una sala de reuniones con tres entrevistadores que examinaban su solicitud. ¿Puede hablarnos sobre sus fortalezas? Sí, señor. Tengo muchas. Hablaba con una expresión de confianza en sí mismo. Para empezar, sé reaccionar rápidamente en situaciones de emergencia. Por ejemplo, recientemente una serpiente pitón entró en la tienda de conveniencia donde trabajo. Al oír aquello, los entrevistadores levantaron la vista al unísono. Bien, ya capté su atención. Ahora solo tengo que explicar claramente mis cualidades. Como me dijo Gwen, soy un jugador todoterreno. Dios se mostraba radiante frente a los entrevistadores. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Esperamos que hayan disfrutado del relato Todoterreno, Oruraundo, de Totoki Naoko. Un saludo y hasta el próximo programa. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? La canción que hemos elegido se titula Boku no Koto o Sobre mí, interpretada por Mrs. Green Apple. Boku to kimi to te wa nani ka chikau onnaji ikimono sa wakaratteru demo ne boku wa nani ka ni opiete iru minna mo sou narai ina gamushara ni ikite dareka o warau Kiru ni wa haya sugiru itsumo boku wa jibun ni iikikaseru ashita mo aru shi ne Kita Y ahora les ofrecemos un tema musical titulado Start, interpretado por Depa Pepe.